Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición del Indie Podcast Express, la número 15 en concreto. Y como ya sabéis que en este programa vamos a saco y a piñón, empezamos con la primera noticia. Y es una de las noticias más mamporreras que ha habido durante todo el año, relacionada con el lanzamiento de este Star Wars Battlefront 2, uno de los juegos más polémicos que han habido y que recordamos, debido básicamente a esas cajas, esos cofres, dile como quieras, que son la única forma de progresar en el juego. Un juego Star Wars Battlefront 2 que prometía muchísimo, gracias a ese gran contenido de lanzamiento, gracias al soporte que se le iba a dar, pero que al final pues hemos visto que el truco venía por parte de esta forma de subir nivel, que obviamente estas cartas pues se van a poder conseguir mediante dinero. ¿Y qué ha pasado? Pues básicamente lo que ha pasado es que la comunidad pues se ha volcado en contra de Electronic Arts por lo abusivo que era conseguir los héroes. Y la reacción de Electronic Arts ha sido la de rebajar en un 75% los costes para conseguir los héroes. Inicialmente la cantidad que pedía era 60.000 créditos del juego y los han bajado a 15.000, porque lo que inicialmente eran esos 60.000 euros, un usuario en Reddit había hecho el cálculo y ponía que era entre 30 y 40 horas lo que te podía llevar a conseguir el personaje. Esa variación de 10 horas pues depende del factor suerte, porque son cartas que tienes que ir abriendo. Además de que se considera que tienes que gastarte todos los créditos en intentar conseguir los personajes, porque no te va a servir gastarte créditos en otras cosas, porque entonces tardarás más. Por supuesto, pues claro, esto es un claro favor al pay to win, y que la comunidad ha respondido fervientemente y Electronic Arts ha dado un paso para atrás. Entonces, bueno, empezamos con esta noticia, no solo con esta bajada sino del coste de créditos de los personajes, sino en general con Star Wars Battlefront 2 y este sistema que ya estamos viendo cómo funciona. Así que chicos, ¿qué más tenéis que comentar del tema? Pues bueno, ya lo hemos ido hablando durante los últimos programas, pero es que últimamente el tema de las cajas de loot y los micropagos y todo esto creo que se está volviendo cada vez mucho más intrusivo y abusivo. Por eso a mí no me parece mal, por ejemplo, que para conseguir a Luke o Darth Vader, que son, digamos, los personajes más poderosos de este juego, tengas que invertir una serie de horas en conseguirlo, pero tener que echar alrededor de 40 horas para conseguir al personaje y además no poder gastártelo en otra cosa, porque si no, pues se te va a lo mejor a las 150 horas y si te vas subiendo a tu personaje normalmente, a no ser que pases por caja, que además lo que tienen las cajas es el azar, que tú puedes pagar por las cajas, intentar que te salga Luke, pero que no te salga nunca, que te salgan armas repetidas o cosas que ya tienes o personajes más flojillos y te estás ahí gastando la pasta y encima no consigues lo que quieres. Entonces, a mí lo que me escama de esto es lo que ya hablamos con el Call of Duty, que están mutilando la experiencia de juego, el multijugador, la diversión que tú puedas disfrutar en un multijugador, porque venga gente que haya pagado y tenga armas mucho más potentes y te jodan a ti la partida porque no te dejan jugar a gusto, o que te comas la olla porque ves que la progresión es demasiado lenta. Que ya digo que se quejó mucha gente de que el primer Battlefront lo conseguías todo muy rápido, pero coño, no pasemos tampoco de un extremo a otro. Hombre, Robert, es que lo que comentas, ni un lado ni otro, pero es que se las ha visto el plumero. A ver, ellos han apostado por esto porque saben que da pasta. Creo que escuché en el podcast de Vandal que la gente de 2K Game directamente con el NBA 2K conseguían sus ingresos, o mayoritariamente el 40 y algo por ciento de los ingresos que conseguían con ese juego era a través de micropagos, o sea, de pagos de skins y de poderes que puedes comprar, que las puedes conseguir en los juegos, si no me equivoco. Pero también lo puedes conseguir, creo que pagando, una historia así era, ¿sabes? Entonces pues ya a partir de ahí, viendo esos números, pues la gente no es tonta, dirá, coño, pues si esta compañía lo consigue, voy a intentar conseguir también lo mismo. Y lo que ha hecho Electronic Arts es así de claro: ha implementado un sistema de free to play en un videojuego que nos cuesta 60 euros, que es que no lo están poniendo gratis, que a mí me lo ofrecen en Star Wars Battlefront 2 gratis y me dicen, mira, para conseguir el cualquier Jedi potente, pues son tantas horas de juego, tanto tal, va perfecto. O sea, si yo sí quiero seguir progresando, pues voy progresando según vaya jugando poco a poco, o si le meto pasta para avanzar un poco más rápido, me parece perfecto. Pero no olvidemos que nos están pidiendo 70 euros para luego hacerlo un free to play. Es que es así de claro y así de engaño, y que la gente no... Free to win, es decir, free to play. No, yo digo free to play porque al final necesitas... Los muchos free to play, o llámalo pay to win, como quieras, hay muchos free to play que sí, tú puedes jugar, tal, pero a lo mejor llega un momento en el que si quieres ser mejor, pues lógicamente tienes que meter pasta, o si quieres decir las cosas. Sí, eso sí. Pero claro, aquí te lo están metiendo como si me llamaron a P2B, o me da exactamente igual. Te están cobrando ya 70 euros y así me están haciendo políticas de juego de free to play a casco porro, para que tú llegues, aflojes más pasta, porque si no te van a reventar, vas a estar y vas a decir, hostias, que me he gastado este dinero para seguir jugando. Sí, estas declaraciones de las que has comentado las hizo un CEO de 2K, refiriéndose, como dices, al NBA, si no recuerdo mal. Y tengo aquí los datos, decía que los micropagos habían crecido en la última entrega un 84% respecto al año pasado, y que están suponiendo un 42% de la facturación del título. O sea, cuando vemos estos datos en la mano, te das cuenta de por qué las compañías están apostando, bueno, están metiendo esto, porque las compañías no son tontas, quieren ganar dinero y esto es una forma facilísima de ganar. A mí, lo que propone Star Wars Battlefront 2, como creo que Rick lo ha definido perfectamente, está proponiendo un modelo de free to play, pero te están haciendo pagar por el juego, lo cual no me parece bien. Pero por otra parte, que esto pues lo hemos discutido un poquito por canal interno y es donde vamos a tener aquí el pique, es que yo no lo acabo de ver tan mal si se implementara un poco distinto. Creo que la forma en que lo están implementando, desde luego que no es la mejor, pero utilizar un sistema en el cual, sin que fuera tan tan largo para el jugador que no paga conseguir las cosas, y que igualmente pues se pudiera pagar para que lo tuvieras al momento, oye, pues te lleva tus 3, 4, 5 horitas desbloquear a Luke. Bueno, eso vale, pero que te lleve 30 horas, desde luego que no. Pero hacer eso, y que gracias a eso vayas a tener un juego como va a ser Star Wars Battlefront 2, que va a tener soporte durante años y vas a tener contenido adicional de forma regular, no me parece una mala forma, una mala táctica, si se ajusta bien, de que estos juegos barra servicios que vayan a hacer a largo plazo se mantengan, en vez de que nos estén haciendo pagar pues cada X tiempo por X contenido. Entonces, si mediante este método las compañías creen que pueden mantener un margen de beneficios lo suficientemente grande como para pues poder seguir sacando esto y mantener esos beneficios, no me parece una mala estrategia. Ahora repito, desde luego, como lo ha hecho con Battlefront 2, no me parece la mejor manera. Pero eso sí, recordar que todo tiene un coste, y yo creo que si están haciendo eso es por esto, básicamente, porque nos van a dar todo el contenido que va a salir, pues gratis. Sí, Rey, dice, te da contenido gratis, pero es que te lo van a sobrar por otro lado, tío. Porque al final, si te gusta el juego y quieres hacer algo, vas a tener que pagar. Y es que ese es el problema, que la gente en general le gusta ganar y no le importa gastarse la pasta de eso. Y es así. Yo creo que si tú quieres que un juego te dure 2 años, ¿vale? Meter un sistema de progresión que te vayas costando sacando ciertas cosas, o los héroes más que digas, vale, pues necesito tanto tiempo para sacar a este héroe, pero lo saco jugando, no pagando. Ojo, que es que ahí hay un matiz muy, muy importante y muy diferenciador entre obtener una cosa porque te has esforzado que a otra porque haya pagado. Y ahí es donde está la rotura de los juegos, tío, y donde el concepto falla erróneamente, porque es que es así, al menos al jugador clasista de toda la vida, que le ha gustado siempre, oye, pues vamos a empezar lo típico, nivel 1, 2, 3, yo qué sé, coger modelo Call of Duty, por ejemplo, que ya está a nivel 70, reiniciabas y tal, o que cada vez que llegas a nivel 70, man, te daban un héroe, y luego vuelta a empezar, y dices tú, bueno, pues si lo hago 7, 8 veces, tengo todas las ideas que me ponen, pues voy a echarle horas, porque así, aleatoriamente te van dando un Jedi cada vez que llegas a nivel 70, porque por tus méritos y tus esfuerzos has llegado a hacer eso, has dado un prestigio, vaya. Coño, pues eso es un sistema que alarga la vida del juego y que no te saca el dinero, y que te incita a seguir mejorando, a seguir empezando otra vez de cero, venga, va el reto, conseguir las armas, pum, pam, venga. Pero es que de la otra forma, tío, quien meta más pasta de entrada va a reventar a la gente, y eso va a quemar a muchos y van a ser otros coronados como reyes, y es así. Pero Ricky, por otra parte, tienes que, aunque no metas pasta, a lo mejor la experiencia de juego no es la mejor, pero sabes que todo el contenido que vaya a salir va a ser gratis. De la otra forma, cada vez que sacan mapas nuevos los vas a tener que pagar, cada vez que salgan personajes nuevos los vas a tener que pagar. y eso fractura a la comunidad. Entonces, ahí es donde planteo, desde luego que no estoy defendiendo Electronic Arts, pero desde luego que esto abre una ruta muy interesante en cuanto a cómo financiar este tipo de cosas. Porque así, a fin de cuentas, no estás obligando a nadie a pagar para tener el contenido. Y de no estás obligando a pagar a nadie porque puedes conseguirlo todo jugando, vas a tardar más, pero vas a tener mucho contenido gratis gracias a esto. Tú puedes pagar 60 euros y no tienes que pagar pase de temporada ni nada más. Desde luego que no lo estoy defendiendo, pero creo que es algo interesante y que se podría aplicar de otra forma que sería muy interesante. Por ejemplo, oye, me parece muy buena la idea de hacer los prestigios. Coge y es que mira, lo que sí puedes hacer es comprar cartas con dinero que te den el doble de experiencia, por ejemplo. Vas a tener que hacer los prestigios igual y dar todas las vueltas, pero así, pues quien no tenga tanto tiempo para hacer los 7 prestigios para conseguir todos los personajes, porque no puede jugar tanto como, yo que sé, como un chaval que se está todo el fin de semana jugando 16 horas, que tú juegas 3 horas el fin de semana, pues mira, así al menos al cabo de 2 meses tienes todos los héroes igual que el otro chaval, ¿no? Pues hay que buscar un balance. Y creo que es interesante este modelo. Pero que no digo que sea el mejor. El balance nunca es que tú tengas que pagar dinero. Ese es el error. No puedes balancear, no puedes premiar nunca a un jugador que porque juegue poco tenga la oportunidad de conseguir acceso más rápido a las cosas. Porque eso sí fracciona la comunidad. Eso sí rompe la comunidad. Que saque más mapas o menos mapas. Pues mira, tú vas a seguir jugando igual. Que no los tienes los nuevos mapas. No pasa nada. Mientras no haya modos de juegos exclusivos que te puedan gustar para ellos. Joder, tío, pues ahí no hay problema. Es que fíjate cómo es el juego, que es que incluso el modo arcade es una especie de Candy Crush, tío, que te dice, puedes jugar 2 veces al día. ¿Quieres volver a jugar? Espérate 24 horas. ¿Qué coño me estás vendiendo, tío? ¿Sabes? Es que es increíble. Lo de este juego es para cogerlo, enmarcarle y decir, todas las políticas más rastreras y usureras que pueden haber, las estás utilizando. Y lo peor de todo es que acabaremos comprando el juego y acabaremos metiendo pasta ahí. Sacarán una pasta tremenda y dirán, a partir de ahora, Battlefield, el próximo Battlefield, boom, por ahí lo vas a tener. Vas a hacer prácticamente lo mismo que este. Bueno, ya lo hemos visto con el cierre de Visceral, que según ellos no se adaptaba a los cánones de lo que piden los jugadores ahora, y por eso cancelaron el proyecto y de paso se llevaron a la compañía por delante. Entonces yo creo, por supuesto que entiendo que puede ser una forma de financiarse. O sea, o que podría ser una forma correcta, pero es que como lo están haciendo, por supuesto que no es la correcta. La correcta sería un juego de la misma compañía, que además le putearon ellos mismos, que fue Titanfall. Titanfall tenía micropagos, pero únicamente, y mira que lo hemos criticado también, pero de cosas estéticas. Pero es que al final, si vamos a tener que tragar los micropagos, por lo menos que los traguemos para algo que no nos joda la experiencia jugable, que para eso jugamos, para tener diversión. Si encima la diversión nos la quitan, yo creo que por supuesto eso fractura muchísimo más la comunidad, porque si tú no te sientes a gusto en un multijugador, lo vas a dejar en los 2 días. Si te cobran los mapas, pues puedes decidir, pues mira, pues no pago los mapas, me quedo en estos mapas, sé que voy a tener a lo mejor una comunidad más pequeña porque el resto de la gente va a estar por otros mapas, pero bueno, los que estemos aquí, pues aún así nos lo vamos a pasar bien. También veo muy correcto el modelo que está siguiendo el Rainbow Six, que se está manteniendo durante, creo que no sé si llevan 3 años o algo así, o un par de años. 2 años y te van, seguro. Y te van sacando nuevos operadores que los puedes conseguir. Si tú vas jugando, cuando salen esos nuevos operadores, los puedes pagar con créditos del juego, o si salen y no has tenido la oportunidad, los pagas y los consigues. Pero los operadores todos tienen un equilibrio, cada uno tiene sus puntos débiles y sus puntos fuertes, que se pueden, si tú juegas en equipo, que además es un juego muy táctico, te vas compaginando con los otros para tener ese equilibrio. Entonces ahí lo veo bien, pero el sistema que está siguiendo Electronic Arts, que además por lo que he estado escuchando en el podcast de Anahit, con las cajas de loot en el Need for Speed nuevo, lo han masacrado el juego porque lo han destrozado para meterle las cajas de cartas. Es que un juego de coches con cartas y cajas, ¿para qué? Es que Electronic Arts me parece que lo está haciendo mal, pero mal. El problema es que lo está haciendo muy mal, muy mal, muy mal, y la reacción de la gente ha sido un quejarse, pero por lo que vemos la gente está pillando el juego. Es decir, el problema está en que esa queja ha hecho... Bueno, lo has dicho tú antes, Robert, y creo que lo has definido perfectamente a micro cerrado, que es Hacemos que Electronic Arts ha dado tres pasos para adelante con esto y con las quejas ha dado uno, pero ya hemos tragado con dos. Entonces, creo que con eso lo has definido perfectamente, que antes no te quiero quitar el medio de la frase, pero que por desgracia esto marca un precedente y para mal, porque esto ya está aquí y se va a quedar. Sí, sí, ya, como digo, ya nos la colaron con los skins y las estéticas y tal, que al principio las criticábamos y ahora las vamos aceptando. Al final acabaremos aceptando esto y nos meterán otras cosas y es eso, es... conseguimos pequeñas victorias que no son victorias en realidad, son... bueno, dar un pasito atrás para contentarnos un poco, pero bueno, ya te la han metido un poquito. Pues aquí lo que ha hecho Electronic Arts, ha dicho... oye, te voy a quitar mucho. No me quites tanto. Te voy a quitar un poquito. Pues si me quitas un poquito, mejor. Y te quedas contento porque de lo que te quería quitar ha reducido y te has quedado en plan, bueno, pues sí, es más aceptable lo que me van a hacer. Y también lo que un poco, o sea, yo creo que también se está aprovechando, que también no sé si de dónde lo leí o lo escuché por ahí en otro podcast, es que quizá también estamos llegando a un cambio generacional de jugadores de videojuegos, de que está entrando gente joven que está acostumbrada al tema de los micropagos, haber jugado mucho free to play, a este tipo de juegos que pagar algo no les cuesta o están acostumbrados a ello. Y también un poco pues lo que decía, que a lo mejor dice que se están entrando en la dinámica de adaptarse a los nuevos tiempos, y quizás los nuevos tiempos es que la gente joven está entrando, que no les importa pagar micropagos porque lo tienen ya arraigado, no como nosotros que venimos de más atrás, que esto sabemos que es una especie de atraco a mano armada, y se están aprovechando de ellos porque saben que de ahí sacan caja. Y el jugador más clasista, pues un poco lo dejan de lado en pos de este jugador que no le importa pagar más dinero y dejarse más dinero. Y también por ahí yo creo que van un poquito los tiros de va tirando la industria, que saben que por ahí van a sacar más pasta y al final es lo que les interesa, el dinero y punto. Que no lo saben, lo están viendo. O sea, lo que hemos comentado hace nada del CEO de 2K, a mí cuando vi los números es que no me lo podía creer. O sea, yo es algo que digo, vale, estarán viendo que es un vector por el cual pueden tirar, porque podría dar beneficios, pero es que, coño, es que no es que es algo que vaya a pasar, no, es que está pasando. Lo que pasa es que a lo mejor los jugadores más, como dice Ricky, más veteranos, no nos hemos ni enterado, porque hemos visto que estaba ahí la opción, pero nunca hemos picado. Pero es que en realidad resulta que es que lo ha hecho un 42%, o sea, es que hay mucha más gente de la que creíamos que está pagando por estas cosas y le da igual. Sí, que está claro que hay mucha gente que está entrando o ha entrado hace poco, no ha vivido la época que vivimos nosotros, que teníamos nuestras mierdas también en la industria, pero no eran tan, tan abusivas como esta, y bueno, las van aceptando porque lo ven como normal. Bueno, esto es lo que hay, y bueno, pues yo apoyo a la compañía porque ha hecho un juego que me gusta y le quiero dar un poquito más de dinero, o gasto dinero porque tal, y al final... me sabe mal, pero creo que nos están sacando un poco del mundo de los videojuegos a los más veteranos. Siempre vamos a tener compañías como Nintendo y otras compañías. Bethesda, tenemos a Naughty Dog, por ejemplo, en Sony. Tenemos otras compañías que van haciendo el típico juego de monojugador, una aventura cinematográfica con su historia, con multijugadores divertidos sin todas estas tonterías. Al final, como dicen, los números mandan. Si los números van subiendo y ven que con esto van ganando, pues al final todos los juegos van a tener alguna mierdecita. Pero bueno, esperemos que siempre nos queden pues los indies o algunas compañías de estas para ir manteniéndonos. Pero me da mucho miedo el futuro. No, eso era una reflexión de imagínate cómo empezamos, quejándonos por los parches, porque los juegos no salían pulidos al 100%. Empezamos con eso y mira dónde hemos acabado. No, pero lo de los parches es mucho más anterior. Lo que empezó fue con la famosa montura del Skyrim. Ahí, no. Con Skyrim, No, pero Ricky, pero es que antes de eso, o sea, cuando llegó Internet, antes de cualquier skin o de eso, empezaron a llegar los parches de que los juegos pues no salían acabados del todo y nos quejábamos de que, oye... No, qué barro, pero todavía para eso le faltaba, ¿eh? Porque yo me acuerdo jugar a Gears of War y era muy raro que te saliera un parche. O sea, los parches vinieron mucho después. Los parches, el problema de los parches vinieron al final de la generación anterior y toda la que llevamos de esta. Los problemas vinieron ya, digamos, que de esta generación, que sacaban los juegos y ale, como estuviera. Y a partir de ahí, parche día uno. No había juegos, pero yo creo que hay pocos juegos que te compras en esta generación y que no tengas un parche de día 1, pero por no haber, yo no recuerdo ninguno. Sí, bueno, sí, pero, bueno, pues las monturas vendría después, pero quiero decir, montura, los parches, luego DLCs, luego, o sea, DLCs que era parte de la historia del juego, parte de la historia, del modo historia, y luego ya, pues, para adelante con lo que ha pasado. Bueno, siempre hemos ido aceptando cositas que, bueno, es eso, te sacan algo más abusivo y tragas con lo anterior y tal. Yo, obviamente, creo que uno de los casos más flagrantes fue el del último Prince of Persia, que tenía el final, te lo vendían como DLC, creo que de algún Assassin. Sí. ¿Cómo? Que era tipo Cell Shading, era el. Sí, sí, ese. Y creo que algún Assassin's Creed del Ezio también. Y El 2 sí. Quitaron el apartado 7 o algo de eso, me parece. Vaya, que pues sí, sí, Ubisoft en sus tiempos más macabros, pero joder, yo creo que eso hoy en día, si te lo sacaran, te seguirías quejando. Eso, han pasado un poco, han ido sacando DLCs de ampliación, como eran las expansiones de antes, y ahora estamos con el tema de los micropagos y las cajitas, así que siempre va a ser algo, si es que no tenemos remedio. Y bueno, ya pasando a la siguiente y última noticia, porque la verdad es que el tema de los micropagos nos hace sacar todo lo que tenemos dentro. Vamos a hablar de la lista de los nominados a los Game Awards 2017. El que no lo sepa, los Game Awards vendrían siendo lo que se conoce en el mundillo como los Oscars de los videojuegos. Aunque luego al final cada página o cada podcast o cada persona tiene su juego. Pero bueno, se considera un poquito lo que sería el GOTY oficial de cada año. Y vamos a empezar por el... Bueno, vamos a dejar el juego del año para el final. Vamos a empezar por mejor dirección. Tenemos Horizon Zero Dawn, Resident Evil, Mario Odyssey, Legend of Zelda, Wolfenstein 2. Creo que aquí no hay mucho que decir. Mejor narrativa, Hellblade, Senua's Sacrifice, Horizon, Nier Automata, What Remains of Edith Finch, Wolfenstein 2. No sé si tenéis algo que decir, pero vaya, esta lista para mí me parece correctita también. Hombre, vamos a decir los juegos que optarían por ese punto del War Remind, que dice que está muy bien narrado, y me estoy jugando el Hellblade y, hostia, está muy muy bien hecho, Sí, a mí el único que me puede chirriar un poquito de aquí, bueno, aparte del Horizon, que no lo he jugado, me dicen que es un juego muy bueno, pero Wolfenstein, no sé, no es... Es un juego que destaca. Hombre, sobre todo por la... Bien, pero no destaca, no hace nada que no hayas visto antes. No es tan trascendente como Nier, que te cuenta la historia de una manera muy peculiar, el What Remains, el Hellblade, que son juegos muchísimo más metidos a lo que viene siendo la historia. Bueno, el Nier un poco menos, es más jugabilidad y acción, pero la forma en que te cuentan la historia, que yo no lo he jugado, pero por lo que me ha contado mi hermano, es una ida de olla total. Bueno, y tú lo jugaste, de hecho, Ricky. Sí, la primera vuelta además. Pero el Wolfenstein quizá lo que destacan es más bien el humor y cómo lo han enfocado de una forma más distinta, que precisamente es este giro tan distinto, no es tan serio y lo busca hacer de una forma muy distinta que es bastante efectiva por lo que he leído. Sí, a mí lo que me gusta de Wolfenstein, aparte de que la ambientación es muy buena porque los futuros o el mundo distópico es esto, me gustan mucho, es eso, que es un juego que no se toma tampoco tan en serio como otros juegos, ¿no? Que te venden un Call of Duty ahí, que parece que te van a contar una historia como la de salvar a Soldado Ryan y luego, sinceramente, son una mierda. Mete mucha locura ahí. Claro. Bueno, pasando. Vamos a ir pasando. Algunas categorías son un poco más chorras, o más menores. Mejor banda sonora, Cuphead, Destiny 2, Nier Automata, Persona 5, Super Mario Odyssey y Legend of Zelda. Yo de los que he jugado, que son Destiny 2, Super Mario y Legend of Zelda, puedo decir que las tres bandas sonoras son increíbles. Pero ninguna mejor que el Nier. Posiblemente. Persona 5 dicen que es bastante bueno también, Yo, concretamente, de los que he jugado, el que me parece más flojito, a lo mejor yo creo que vas a discrepar, Robe, pero para mí el de Legend of Zelda Breath of the Wild, si miras la banda sonora completa, tiene muchos temas ambientales que están bien, pero tampoco es que sean la repolla. Así que tiene unos cuantos temas que son muy buenos, pero es que tiene tanta banda sonora ambiental así muy ligerita, que para mí queda por debajo de otros que son temazos, temazos, temazos, temazos, temazos, temazos. Y la del Nier Automata, que edité el programa que lo analizamos y me puse a ver los temas que habían, madre mía, eso es un locurón. Sí, pero para mí Legend of Zelda, y a lo mejor lo hablamos cuando hablemos del GOTY de Indie Podcast, es eso, como es un juego tan de explorar y de meditación y tan melancólico, pues eso, son temas muy, muy relajados, tienen puntazos, ¿eh? Porque cada pueblo tiene su tema, tiene su carácter, tienes el de día, el de noche, sí, sí, luego pero, está el... Pero sí, a lo mejor general, son más ambientales, pero estás hablando de la banda sonora completa, todos los temas. Claro, pero lo que te tiene que sugerir la banda sonora no son temazos, son que te transmita algo mientras juegas, y a mí Zelda eso lo consiguió. Siguiente categoría así un poco, bueno, no polémica, pero que puede dar un poco que hablar, es mejor juego en activo. Tenemos Destiny 2, Grand Theft Auto Online, Overwatch, PlayerUnknown's Battleground, Rainbow Six Siege, del cual ya hemos hablado un poquito antes, y Warframe. No sé si tenéis algo que decir. A mí lo que me chirría es lo que me va a chirriar en la lista de mejor juego del año, y es PlayerUnknown, que es un Early Access, no es un juego acabado, y me parece que es la primera vez que meten un juego que no está acabado en los juegos de los, o sea, en las listas de los Game Awards. Yo, sin haberlo jugado, estoy esperando que salga para Xbox One para catarlo. De hecho, me lo pienso pillar el día 1, ya que el Fortnite, digamos que la versión más barata, me lo estoy pasando que te cagas con él, y es una copia de este juego y bastante inferior, al menos por lo que he leído. Es que ha sido un juego que ha revolucionado, tío. Que ha salido y se ha llegado a estar top en Twitch, muy jugado por mucha gente. Y lo que ha hecho este juego este año ha sido poner patas arriba a la comunidad online del PC, de las retransmisiones. Y conseguir eso no es nada fácil. Por eso está aquí, por los méritos que tiene. Que sale el juego oficialmente el mes que viene. Pero conseguir un Early Access, llegar al nivel que hasta ha llegado, entre comillas, vamos a decir, como fue un DayZ, pero esto todavía más loco todavía que DayZ, joder, eso es muy grande por esta gente que lo ha hecho y por este título. Para mí, si lo puedes jugar y disfrutar, aunque son Early Access, ya es suficiente para que cuente para juego del año, y más con la repercusión que ha tenido. Es decir, para mí, entre este y el Grand Theft Auto Online, porque es que nadie habla de él, pero es que la comunidad que tiene detrás es alucinante, y precisamente lo que aquí se valora es el juego que esté en activo, pues hombre, Battlegrounds ha pegado el pelotazo, pero es que el mérito de Grand Theft Auto Online de seguir donde está, y de hecho de que Grand Theft Auto 5 ya ha vendido más que Wii Sports, pues tú, para mí ahí tiene todo el mérito del mundo, pero bueno, eso ya lo discutiremos más adelante. Pero lo que plantea Robert de si sí o no Player Battlegrounds, para mí no hay problema de que esté ahí. Bueno, ahora lo comentamos un poquito más. Luego pasamos a mejor juego para portátiles, que básicamente se podría llamar mejor juego de 3DS, porque tenemos Iber Oasis, Fire Emblem Echoes, Metroid Samus Return, Monster Hunter Stories y Pochi and the Wally World. O sea, todo juego de 3DS, porque básicamente no hay ninguna otra portátil. Aparte de Vita, pero ya sabemos que Vita está más muerta que viva. Pero aquí meto debate, o sea, ¿y los juegos de Switch qué? O sea, porque es que yo juego más a la Switch fuera que de casa que en casa, porque viajo mucho. Ya, pero es que ahí estaríamos en el terreno fangoso, porque Switch es una consola híbrida, digamos, ¿eh? Portátil y sobremesa. Switch es portátil que se hace sobremesa, eso no es de discusión. Bueno, sí, o sobremesa que se hace portátil, eso... No, es una portátil que se hace sobremesa, eso es aquí... El... Por potencia que tiene, sí, está más cerca una portátil que una sobremesa, por eso lo digo, o sea, para mí deberían entrar aquí Mario Odyssey y Zelda Breath of the Wild y arrasar entre esos dos, pero sin lugar a dudas. Bueno, eso es un tema que puede dar para debate más adelante, ¿eh? Porque, no sé, me parece interesante... tenemos mejor juego de acción, Cuphead, Destiny 2, Nioh, Prey y Wolfenstein. Creo que poco que añadir. Y vamos a saltar un poco porque hay también mejor juego de aventura, mejor RPG, mejor juego de lucha. Y ya lo comentaremos un poquito cuando hablemos de los Game Awards, ya los premiados, porque si no nos podemos tirar aquí horas y horas. Mejor multijugador, Call of Duty, World War II, Destiny 2, Fortnite, Mario Kart Deluxe, PlayerUnknown y Splatoon 2. Yo sigo pensando que Fortnite y PlayerUnknown, siendo Early Access, no deberían estar aquí, pero bueno, ya Ya habéis comentado vosotros un poquito lo que opináis de esto. Es que Fortnite incluso está ganando muchísima comunidad, al menos en Xbox, y es increíble lo que ha hecho este juego plagio. Lo más normal o lo lógico sería cuando llegue el PlayerUnknown, se vuelque la comunidad y se vaya para este juego. Pero claro, a lo mejor dirán, ¿para qué voy a pagar 20 euros si con este me lo paso de puta madre y no pago una mierda? Creo que lo valore cada uno, pero lo que han hecho los dos, tanto el original como la copia, es digno de mención y van a estar arriba seguro. Quizá a lo mejor Fortnite se carga de los tres primeros, precisamente por ser una copia, pero que va a estar también en puestos altos seguro. Y bueno, vamos, antes de pasar al GOTY, vamos a hacer una pequeña mención a una nueva categoría que aparece este año, que espera, es espera, mejor. Espera, Robert, que yo quiero comentar una cosa. Juego más anticipado, que está God of War, Monster Hunter World, Red Dead Redemption 2. Bueno, más esperado, eso es un error de traducción, pero... Ya decía yo me imaginaba, no sé por qué traducía así, pero bueno, era eso. Red Dead Redemption 2, Spider-Man y The Last of Us parte 2. Yo aquí solo digo una cosa, ¿y Metroid Prime 4 dónde está, hijos de puta? No, porque es que no han enseñado tanto enteros. Que sabes dónde agarrarte al juego. O sea, me ponen un 4 y ya está, juegazo. Pero bueno, es juego más esperado. O sea, aquí podríamos poner el... Podría sí, ganar cada 3, año el Half-Life 3, por ejemplo. También lo puedes poner, total. Como no sé cuándo van a salir, pues ponlos ahí. Algo sí, es que es un... Bueno, categorías de estas chorras. No tan chorra como la última. Como digo, la nueva categoría que es mejor juego desarrollado en China. O sea, ¿por qué no hacen un mejor juego desarrollado en España, en Andorra, en Francia, en Alemania y en cada país del mundo? ¿Por qué China? Te lo digo yo, por los royalties que mueven esto. Sabemos que China es muy potente, pero hacerle la una categoría... La más potente de largo, tío. Tú mira... No, eso sí. Ah, es que tú has visto los números, no me acuerdo cómo se llama, la compañía esta que tiene el League of Legends y que 25 juegos más de estos. Es que tú has visto lo que mueve, es que todos los demás juntas no hacen sombra. Sí, yo me acuerdo de cuando Tencent se decía que podría comprar Valve y la gente decía que no, que si un caso compraría Valve a Tencent. Y yo le decía, sí, lo lleváis claro, o sea, no tiene pasta Tencent, ¿sabes? Y bueno, vamos a ir, que ya nos pasamos de tiempo. Mejor juego del año, Horizon Zero Dawn, Persona 5, PlayerUnknown Battleground, Super Mario Odyssey y The Legend of Zelda Breath of the Wild. Aquí, vaya, me tengo que quitar la gorra ante Nintendo, que cuela dos de sus juegos en los Game Awards. Y lo dicho, a mí PlayerUnknown lo siento mucho, pero un juego en el que semanalmente le van añadiendo cosas. Me parece que hoy o ayer le añadieron lo de poder saltar muros. Pues hace que directamente se invalide como mejor juego del año, cuando es un juego que no está acabado, que le falta mucho. Que obviamente ha sido... El evento del año ha sido el pelotazo, el golpe en la mesa, el juego al que está jugando todo el mundo, pero es un juego que no está acabado. Entonces, ya te enfadarás, Robert, ya te enfadarás cuando gane el premio de Game Award al mejor juego del año. Posiblemente, pero bueno, me sigo cabreando ahora y me cabraré porque, bueno, porque ya, es eso. Ya veremos. A mí la lista de juegos del año coincido en 4 de 5 con PlayerUnknown's Battleground. No, yo creo que coincido con los 5, mejor dicho. Yo creo que la mecánica que ha propuesto, cómo lo ha implantado, aunque no está acabado, es que la gente ya lo está jugando. Y mira, si le van añadiendo más mecánicas y lo van puliendo, pues perfecto. Pero lo que ha hecho tiene muchísimo mérito y para mí se merece estar en la lista. O sea que para mí no hay problema. Y veo bien esta lista de los 5, de estos 5, la verdad. Ahí, pues mira, no discrepo. Creo que estos 5 son los que deben estar ahí. No, por ejemplo, lo que si le van añadiendo cosas. Pero hay una cosa que no tiene, que van a añadir dentro de poco, es del peso de las balas y la gravedad. Hasta ahora, si tú disparas una bala a 200 metros, la bala va recta. Si a partir de ahora la gente empieza a disparar a 200 metros y no puede pegar un tiro porque tiene que calcular la caída y lo empiezan a dejar de jugar, entonces ¿qué? ¿Le quitamos el Game Award porque ya no juega la gente? Es que nos metemos otra vez en el terreno fangoso. Que ponen, tío. Son mejoras que ponen y que te tienes que adaptar a ellas. Es como... los juegos de peleas que te rebalancean un parche y tu personaje lo nerfean y le quitan cosas, lo que sea. Te tienes que acostumbrar, tío. Si te gusta el juego, es que te acabas acostumbrando a todos los rebalanceos que hacen. Pero es que es el peso de las balas es un cambio en la jugabilidad muy tocho, desde mi punto de vista. Es como si, yo sé, a un juego le meten en un momento las físicas o la posibilidad de meter patadas. y te cambian completamente el juego. A lo mejor la gente es una mierda porque ahora se pueden pegar patadas y antes no y molaba más. No sé. Mira, pero es que aunque la gente lo deje, Robert, ahora lo que ha hecho Player Battlegrounds, que ya hemos visto que ha sido el Fortnite. Cada vez lo dices peor, macho. Sí, sí, el pub este de los cojones y ya está. Es que me da palo decir el nombre tan largo. Hemos visto que ha salido el Fortnite y más que van a salir a partir de ahora. El mérito de lo que tiene, de lo que ha iniciado, para mí ese mérito se merece que esté entre los mejores. Luego coincido contigo que con todo lo que le queda y hacer, lo de GOTY no creo que se lo merezca llevar, pero que merezca estar en como nominado, para mí sí. Bueno, que creen un mejor evento, o sea, mejor, no me sale ahora, pelotazo del año o lo que quieran llamarlo, pero no, no mejor juego del año, porque no se puede considerar un juego todavía, o sea, no. O sea, sí, pero no, yo qué sé, es que es muy complicado, vaya. Yo, para quitar nota discordante de tanta pelea, la lectura que me queda es que después de todo, no ha sido un mal año en cuanto a juegos. Y yo creo que eso lo. Gane quien gane al final, nos tenemos que dar con esa lectura, que ha habido muy buenos títulos y ya está, tío. Hombre, el año pasado fue un pedazo de año, pero este. Joder, no se queda corto ni muchísimo menos. Ha sido muy bueno, con mucha historia, mucho altibajo y tal, pero han salido una Navidad un poquito floja, pero en general. Todo el balance del año yo creo que ha sido bastante positivo, con buenos títulos en todo el año. Yo solo diré una cosa, entre tanta crisis que hemos comentado al principio del programa, de los servicios, de los multijugadores, que ha estado hace poco en boca de todos el debate de hostias que ya no hacen campañas single players para los jugadores, tenemos como juego del año cuatro juegazos con unas campañas individuales alucinantes, así que yo creo que eso es un muy buen síntoma para la industria del videojuego. Pues sí, nada más que añadir, señoría. Y bueno, ya que nos pasamos 10 minutos, nos pone Ricky por el chat, ya nos vamos de largo, así que no queda otra que despedirnos, instaros a que nos escuchéis la semana que viene, que volvemos con el podcast grande, con cantidad. Igual tenemos un invitado especial del mundillo de los videojuegos, así que no digo más, solo me despido hasta la semana que viene. ¡Hasta luego!